Primero, por una asociación ilícita que se investigue, una presunta comisión del delito de asociación ilícita que pone en juego la institucionalidad de la provincia. Segundo, la extorsión, porque las declaraciones que hiciera uno de estos señores jefes de los monos es que a él se le habría pedido que hiciera, tuviera determinado accionar si no se le iban a mover determinadas causas. Esto implicaría la posible comisión del delito de extorsión y también el de usurpación de títulos. Supuestamente este señor no tendría el título de abogado si cuando lo visitó a estas personas invocó la condición de tal. Entonces lo que se pide es la investigación de esto. Estos son los hechos, esto es lo que se pide que investigue la justicia. Más allá de la utilización de las operaciones para poner en juego la institucionalidad en la provincia, esto va mucho más allá de ello. Este mundo del secretismo, este mundo de la opacidad, este mundo que de alguna manera opera entre personas que tienen vinculaciones con los servicios de inteligencia, que son periféricos, que actúan, que han estado, que están, evidentemente hace muchísimo daño, primero a la política, porque la política necesita de transparencia. La esencia de la política es la transparencia. Y segundo, mucho más al Poder Judicial. El Poder Judicial le ha llevado miles de años. Miles de años. Algunos creen que empieza esto con Sófocles, prácticamente en la época del periodo griego, 500 años antes de Cristo, para poder llegar en la averiguación de la verdad. La verdad sin poder, que se pueda imponer la verdad sin poder al poder. Esto que es de la esencia, la posibilidad de apartar jueces, presionar a jueces, hacer operaciones, etcétera, hace un daño enorme. Cuando uno le da estabilidad propia a los jueces, es decir, que excepcionalmente se los puede remover, los 250 jueces que ha nombrado, remitió el gobernador y ha nombrado esta provincia, todos tienen estabilidad propia, es decir, que pueden resolver en contra del gobierno provincial y de los gobiernos que vengan. Cuando uno le retribuye correctamente a los jueces, lo que está buscando es la independencia del Poder Judicial. Cuando uno establece juicios orales, lo que busca es que todo el mundo pueda ver cómo se está juzgando y de qué manera se está juzgando. Cuando uno establece y plantea el juicio por jurados, es para que la sociedad se involucre en el juzgamiento. Todo esto hace a la esencia, el mundo del secretismo, los pliegues del secretismo, las operaciones son un veneno, una mancha venenosa que afecta la independencia del Poder Judicial democrático y que afecta el funcionamiento de las instituciones. Es por ello que el gobernador de la provincia hace esta presentación, no solo por una cuestión coyuntural que tiene que ver el proceso electoral en el cual está pensando la Argentina, que no es nada más y nada menos que el momento crucial del proceso democrático, pero va mucho más allá, hacia la calidad institucional, hace a que la Argentina tenga calidad institucional. Una de las largas luchas a partir de 1983 ha sido justamente controlar todas estas operaciones de los servicios de inteligencia o de los periféricos de la inteligencia o de los que estuvieron vinculados a los servicios de inteligencia o los servicios de inteligencia paralelos que puedan estar funcionando y generando este tipo de situaciones. Es por ello que por un problema de responsabilidad institucional es una obligación de los funcionarios públicos establecer y realizar esta denuncia para la calidad institucional de la provincia.